Buen día, audiencia del informativo Farco. Hace un año, el movimiento feminista logró en las calles y en el Congreso Nacional la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que nos permite decidir si queremos gestar, maternar o abortar de una manera saludable y sin estigmas. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad organizó, desde este miércoles 29 de diciembre, jornadas en todo el país para reflexionar sobre ese derecho. Esto nos contaba Diana Broggi, subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio. Hicimos una propuesta de distintas actividades, de políticas culturales, de intervenciones, de charlas que se van a realizar desde mañana y también en las semanas siguientes, incluso hasta febrero, que tienen que ver, sobre todas las cosas, con poder visibilizar la ley, trabajando en clave de poder conocer cómo es el acceso a este derecho, seguir ampliando incluso a nivel federal. La Plata fue uno de los puntos del país donde se realizó un proyectorazo. Así lo explicaba Diana Broggi. Y en particular, hoy en la UNLP, acá en la sede del rectorado, va a ser uno de los puntos en donde vamos a realizar la intervención del proyectorazo. Es una idea y una propuesta de un colectivo artístico, el colectivo Proyectorazo. Lo que se hace es una intervención a partir de una proyección, valga la redundancia, de una imagen. Nosotros tenemos una imagen con la consigna elegir es tu derecho, decidir es tu derecho. Y de la misma manera, el día de hoy se va a proyectar en Santiago del Estero, en Formosa, en Entre Ríos, en distintos puntos del país. Después editamos y durante el día de mañana podemos tener las proyecciones todos los lugares del país, todas editadas juntas. Además, celebró cómo la sociedad se apropió de la ley 27.610 de aborto legal. Hay algo que es importante destacar y que tiene que ver también con la calidad legal de la normativa, digamos, ¿no? Que es muy clara y que implica eso, que podamos acceder al derecho de interrumpir voluntariamente y legalmente embarazos, mujeres y personas gestantes en lugares de acceso a la salud, digamos, de una manera que garantiza efectivamente nuestro derecho y nuestro cuidado, nuestra confidencialidad, ¿no? Y todo lo que eso implica también. Desde La Plata, reportó para el informativo Farco, Aileen Rocha, de Radio Estación Sur.